Llegamos a Estación Transparente y nos atiende la jefa de la estación, la señora Ana Jusit. ¿Cómo le va? Hola, hola. Hola, Hugo. Hola, Tito. ¿Tito? Ahí está Tito. ¿Tito, estás por ahí? Sí, estoy acá. ¿Cómo estás? Sí, sí, sí. No se escucha muy bien. Yo no escucho muy bien. ¿Está bien? Ahora, pues, si te estaba saludando Hugo Paredero. Hola, Tito Ingenieri. Buen día. Buen día. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. ¿Escucha bien? Sí, sí, se escucha medio como entrecortado. ¿Estás con un celular, Tito? No, con un teléfono que es un teléfono en línea que no es muy bueno. Ah, pero ahí está bien. Yo le dejé un celular. No, ahí está bien, ¿eh? Bueno, ahora se escucha bien. Perfecto, Tito. Acá le va a preguntar. Gracias. ¿Cómo va? Tito, hola. En este programa, Estación Futuro, nuestros oyentes estarían muy contentos si escuchan algunas de tus ideas y propuestas en relación a la construcción de algo que es que no es un iglú, que no es una choza, que no es una cabaña, que no es una casa de ladrillos y que tiene muchísimo futuro. ¿Querés contarles cuándo empezaste esta maravilla que es tuya, tu construcción, tu idea? Sí, cómo no. Y esto lo empecé hace 24 años atrás, más o menos. Fácil, 24 años atrás. Sí, la casa en realidad es una casa que está hecha con todas las botellas, con mucho desecho de cosas que sirven. Como ventana usé también ruedas de carreta, llantas de auto, llantas, no cubiertas, Tito, ¿cuántas botellas tenés? Y en realidad, prácticamente, la gente no lo va a creer, pero hay casi 5 millones de botellas pegadas. Son 24 años de laburo, de trabajo, de pegar. Tengo un faro que tiene más o menos 14 metros de altura, que es donde vivo, que tiene 3 plantas. Es un hexágono que tiene más o menos y casi 8 por 10, una cosa así, o 10 por 10. ¿Y qué ves? Sí. ¿Qué ves desde el faro? ¿Ves el río de la Plata? ¿Te avisa de ahora la no se ve bien? La subestada avisa cuando sopla el viento, que le pega a las botellas, entonces al pegarle de costado, silba la botella. Y sin querer se hizo una alarma propia. Estás en las orillas de... Estás en Quilmes, en las orillas del río de la Plata, ¿no? Exactamente, a 2 cuadras del río estoy... En la calle 25 de Mayo, sí, Los Naranjos. Y a lo largo de todos estos años que has venido proponiendo una construcción de viviendas parecida a esto, ¿cómo te ha ido? Y algunos ahora parece agarrar un viaje por Córdoba, conocidos y no conocidos, por suerte. Yo lo que quería es que la gente haga barrios con casas de botellas y no haya tantas casas populares, porque estaría bueno que el gobierno, o sea, que les da el plan trabajar, le descuente un 10% y que los obliga a hacerse la casa con botellas. Entonces yo creo que sería una buena obra, ¿no? Esa. ¿Es segura? Para mí la idea era esa. ¿Es segura la casa? Sí que es segura, es la casa del futuro. ¿No corre riesgo de incendio? No, es una casa de vidrio, el vidrio no se quema. El vidrio para prenderse, para derretirse, tiene que haber y más de 300 grados. ¿Y cuando hace calor? ¿Cuando hace calor? Cuando hace calor, hace un poco de calor, pero uno tiene que tener un aire acondicionado o si no, un ventilador. ¿Y no pero, el aire acondicionado, ¿cómo? ¿El aire acondicionado no quiebra el vidrio? No. ¿Y con qué están unidas? Yo conozco tu casa y le puedo decir a los oyentes que uno tiene la sensación de llegar a un cuento para chicos, porque son no sé cuántos metros tiene tu casa en este momento. Ahora hace algunos años que no voy, pero he llevado a los estudiantes, he escrito sobre la casa. Podemos decir a los oyentes que hay alguna que otra casa en Australia, en Birmania, en Canadá, pero que son contadas con los dedos de las manos, y que tu casa estuvo o está a punto de ser récord Guinness, ¿es verdad? Sí, sí, es verdad. Y ¿cómo? Tuvimos la suerte, acá es una 10 casas más rara del mundo. Si ustedes la buscan en YouTube, en las casas más raras del mundo, entra la mía. Ah, qué o genial. La nuestra, que qué de todos. Y está abierto para todos nuestros oyentes, ¿verdad? Sí, la posibilidad de ir a verla. Como no, sí, porque pasó a ser casa museo y lo pusieron como monumento histórico. ¿Y no das clases o cursos acerca de cómo construir la casa? Sí, sí, doy clases y también doy cursos. Y doy muchos cursos de soldadura. ahí donde la persona aprende cómo hacer el armazón de la casa. Claro. Se usa muy pocos materiales, perfil C o desecho de hierro, digamos, siempre hablando de perfiles, ¿no? Y Tito, danos alguna dirección electrónica, no, para que los oyentes puedan acudir. Hay un Facebook que usted pone Tito Ingenieri y Casa de Botella y sale todo ahí. Ah, perfecto. Ahí tiene la dirección completa. Perfecto, se van a encontrar con una gran posibilidad hacia adelante. Tito, muchísimas gracias. Bueno, gracias mucho a usted por llamarme y por siempre acordarse de mí. Gracias. Y muchas gracias a la gente que escucha, y ojalá que la gente entienda y lo haga, porque es más, también da trabajo vivir mal. Claro. El mismo trabajo, la misma velocidad del tiempo. Es verdad, es genial lo que estás diciendo. Un abrazo, Tito. Bueno, igualmente, suerte, gracias. Hasta pronto, chao. Gracias, Ana. Dejamos la estación transparente de Ana porque llegó el informativo, el panorama de las 13, de 13 a 15. No vamos a estar, van a estar los compañeros, Mariel Ríos y Cera López, entre ellos, dando las noticias, y volvemos después. No te vayas, que hay más futuro.